estoy aburrido. Yo te voy a regalar un libro para que leas en vez de jugar al Candy Crush. No tenés que pedir vidas, te volvés más culto. Yo quiero un libro. Sí, ¿cuál? Uno que se llama Venganza. Es uno nuevo, no me acuerdo el autor ahora. Oh, pero me estás pidiendo poco. Claro, te viene con policiales. Pretensiones, ¿viste? Estamos comunicados con alguien que habla, que canta, que baila, que surfea, que va en skate, que es actriz. Estamos comunicados con Virginia Da Cunha. Virginia, muy buenos mediodías para vos. Matías Milmar te saluda. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá yendo a visitar una gran amiga que está por dar a luz. Estamos todas ahí pendientes. Bandana, así que es todo un momento especial de reencuentro. Qué lindo momento. Ayer me dijiste que tenías que ir a dar a luz. Bueno, ir a dar luz, no. Ir a acompañar a una amiga que iba a dar a luz. Y qué lindo momento. Para terminar bien la semana. Sí, muy lindo, la verdad. Y con este calorcito que se avecina y los planes de mucho deporte este fin de semana al sol. Así que, nada, muy contenta. Sos una persona, ¿no? Bastante activa. Le gusta el deporte, le gusta la actividad física. Sí, tengo una cierta adicción a la actividad en general. Me cuesta hacer nada, parar, y entre el deporte, es una de mis mayores pasiones, que me permite también estar muy cerca de la naturaleza, que es otra de las cosas que disfruto enormemente, y todos mis emprendimientos, inquietudes artísticas, estoy como que nunca quieta. Bueno, me acabas de solucionar un temita, porque viste que antes los artistas eran o actores, o cantantes, o bailarines. Obviamente que había excepciones, pero antes se destacaban en una de estas ramas. Y ahora hay digamos, las nuevas artistas son un poco de todo esto. Y justamente haces tantas cosas que no sabía por dónde empezar. Y vos, bueno, me solucionaste el tema. Empezaste por el tema de la actividad física. Y me gustaría preguntarte un tema que a mí se me complica bastante, que es todo este tema del surf, del snowboard, del longboard. Sí. Todo esto que a vos te gusta, ¿cómo llegaste a subirte una tabla? Digo, porque yo me subo y me caigo. He probado en un skate y no tengo estabilidad. Mira, creo que cuando tenía 5 años ya mis viejos me habían regalado un skate y andaba ahí por Canal 7 tirándome. Nada, uno tiene como ciertas tendencias innatas y destrezas con las que nace, que obviamente se pueden desarrollar, pero está en la naturaleza de cada uno, viste, lo que disfruta y lo que le sale, y a mí con los deportes me pasa eso, tengo la conexión, y es algo que me sale naturalmente, me hace bien, lo necesito, y bueno, y se dio así. Y con los deportes de tabla me pasó que conecté especialmente porque ahí está el factor naturaleza, interactuar con algo vivo, poder llegar a vivir momentos inexplicables de adrenalina mezclados con paz, con emoción, con todo eso que viene envuelto en nada, estar en un paisaje natural. Así que creo que nada, vale la pena aprender a los deportes de tabla, que son muy complicados porque requieren de equilibrio, de mucho vuelvo aparte, mucho valor. Pero cuando lo logras, nada, es algo que realmente vale la pena. Así que, constancia. Mirá, vos mencionabas recién al skate. Y yo me acuerdo que la primera vez que me subí en skate, que habrá sido, no sé, cuando tenía 10 años, mis amigos sí andaban en skate y me quisieron enseñar a saltar. Y para saltar, sí, le cuento a los oyentes, tienen que como picar con el pie de atrás y raspar el skate con el pie de adelante. Fui con unas zapatillas no adecuadas y se me rompieron las zapatillas. Así empecé mi vida en el skate. Y sí, al principio parecen, viste, imposibles esos deportes. Incluso, bueno, yo con el skate en realidad no tengo muy buena relación. No me gustan los deportes sobre el pavimento. Me gusta más una tabla sobre el agua, sobre la nieve, pero el skate, que es algo como más urbano, a mí no me atrae mucho. Me he dado, viste, una mínima caída y tenés un golpe tremendo. La verdad es que es durísimo, así que no, nunca me copé mucho. Bueno, justamente estos deportes que vos dijiste recién, nombraste recién, son deportes quizás más relacionados a la naturaleza, ¿no? Estos deportes te ayudan a vos en tu vida habitual, en tu rutina, digamos, a separarte de tu rutina, o son cosas totalmente separadas que vos no las relacionás. Me ayudan porque son, por un lado, parte de mi entrenamiento físico, de mantenerme ágil y en estado, y por otro lado me ayudan porque cuando uno conecta con la naturaleza, conecta con la ley principal y conecta con su propia naturaleza. Son momentos donde te desconectas un poco del sistema, de los deberes impuestos, de los moldes, los nombres, las categorías, y es algo como más real, más puro, es la esencia de todos, y es algo que el deporte me permite, ¿no? Que es como una mezcla de meditación a veces, practicarlos, porque nada, conectás con otras fuerzas, con el momento presente, así que para mí es como clave. Me imagino que estos momentos también te ayudan a escribir. Sé que vos sí, escribís son bastante. Son muy inspiradores, muy, súper. La verdad es que son deportes que generalmente practico en viajes, y a uno es como que se le despierta una sensibilidad de que es especial para componer. Decime que cumpliste. Yo no sé hacer surf, pero creo que mi sueño es agarrar una tabla de surf y en el medio del océano ponerte a escribir arriba de la tabla. Decime que lo hiciste. ¿Escribir arriba de la tabla? Se moja. O vos había que entrar con esas tablets de water. No, sí. Componer y después te haces un videito surfeando. Y el tema golpes, porque hay uno de los filósofos más relevantes de China, creo que se llama Lao Tse, dice que nada en el mundo es más suave que el agua, pero sin embargo nada tiene más fuerza, ¿no? Así yo me acuerdo es. Barrenando olas en Miramar me he pegado cada golpe importante. Sí. ¿Te has golpeado o en el agua es más tranqui que hacerlo en la ciudad? No, o sea, el agua, así como lo dijiste, es blando, pero según cómo la encares te puede pegar muy fuerte. O sea, yo he tenido lesiones muy fuertes, golpes y dolores muy grandes con el agua, porque cuando lo combinas a la velocidad se transforma en piedra. Exactamente. Y nada, haciendo saltos ornamentales, por ejemplo, saltando de 10 metros, adquirís una velocidad donde al entrar al agua me he dislocado un hombro, quedé con moretones de pies a cabeza. Haciendo wakeboard también, la velocidad de la lancha hace que por ahí un latigazo al agua haya tenido conmociones cerebrales. O sea, el agua no perdona. Ahora explícame cómo llegaste a ser, justamente que nombraste las figuras, los saltos ornamentales, cómo llegaste a ser, uno de acá lo ve imposible, llegar a saltar, dar 20 vueltas en el aire, para atrás, para adelante, digamos, ¿cómo llegaste? Me imagino que no tenías miedo. No, sí, miedo tenía mucho miedo. Justamente ayer salí a comer con mi coach de Splash, ¿no? Y me contaba que en ningún otro país los participantes habían llegado a este nivel de complejidad de las pruebas. Y que lo que nos pasó a nosotros, el hecho de haber logrado cosas increíbles en tan poco tiempo, es que no sabíamos que no se podía. Si uno se informa y se da cuenta que este tipo de deportes requiere de años de entrenamiento y que para tirarte y hacer una doble mortal inversa con giro de 10 metros, una persona normal tiene, no sé, 7 meses, no sé cuántas horas en entrenamiento de piso y demás, no lo haces si lo sabes. Pero nosotros, al no saber, ¿viste la frase no sabía que era imposible? Lo hizo. Así que lo hice, sí. Y así me pasó a mí. O sea, cuando uno sabe, la mente te dice, podés hasta acá, y te empieza a infundir miedo en función de eso que sabés. Cuando no lo sabés, te manejas con una inocencia que, si bien el miedo está, porque te pasas arriba del trampolín y la altura hace temblar todo, creo que el no haber sabido nos llevó a nada, a lograr cosas pero increíbles. Yo le decía, no sé realmente si ahora puedo pararme y hacerlo otra vez. No puedo creer lo que hice. O sea, ante la presión, ante tener un objetivo, ante tener que mostrarme haciendo algo bien en cámara. Igualmente, nada, son de esas locuras que a mí me gustan y que no sé de dónde saco el valor, pero en el momento agarro y lo hago. Hola, Virginia. Carolina te saluda. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿y vos? ¿Hubo en algún momento que tuviste tanto miedo que te frenó a decir no lo hago? No. Generalmente el miedo a mí te ayuda. Me impulsa, o sea, es algo que me atrae. Cuando hay algo que me da miedo, es como una señal de algo nuevo que tengo que aprender. Y siempre en mi vida el miedo fue como un camino de superación importante. Creo que visto desde ese lugar es como es una oportunidad constante el miedo. Así que por ahora nunca me paralizó ni me impidió hacer nada, al contrario. Y tener dotes de bailarina, quizás algo de actuación, de los deportes de tabla, viste que son todas cosas que te aflojan el cuerpo, que le dan una línea, ¿sirvieron a la hora de hacerlo o esto es una cosa totalmente diferente? Sí, no, sí, todo suma. O sea, el hecho de haber hecho danza tanto tiempo, de tener cierto dominio del cuerpo, de tener una línea, son todas cosas que ayudan estéticamente para las piruetas y también para sentir seguridad a la hora de hacerlas. Sí, de hecho, Pampita siempre se fijaba en las posiciones de los pies también cuando se tiraban y todo eso. Que era lo mismo, para nosotros era lo mismo. Bueno. Se tiraban todos muy bien. Sí. Sí, en ese caso, Pampita era un poco rara, ¿no?, la evaluación, porque realmente si yo hubiera probado, aunque sea tirarse de un metro, hacer algo, sí, te dabas cuenta del lo imposible que es saber qué hacer en el aire y a esa velocidad. Sí. Y ponerte a pensar en puntas de pie, o sea, era como absurdo, ¿no?, la mención. Pero bueno, el que no lo experimentó puede ponerse exigente. Tal cual, es lo que digo de acá. O sea, para mí, yo mirándolo de afuera, comparaba con alguien que haya estudiado años y años, y para mí se tiraban igual ustedes que ellos. Digo, quizá porque no nos fijamos, sí, en esos realmente detalles. Realmente tuvieron saltos muy muy similares a gente que compite en Olimpiadas. Exactamente. O sea, estábamos realmente locos. No, estaba loco. Estaba loco. Y ahora, hace dos semanas, no fue la semana pasada, la anterior, hablamos justamente con Pichu, que también participó de Celebrity. Sí. Y él no decía nada, que fueron para divertirse, para aprender. Ahora, vamos a hablar nosotros, sincero, no se está escuchando nadie. Querías ganar. Siempre se quiere ganar en estos certámenes. Sabes que no estoy de acuerdo, porque querés ganar cuando se trata de algo que medianamente tenés conocimiento, que, no sé, creo que antes de participar todos teníamos ese deseo, porque uno quiere triunfar en cualquier cosa que haga, pero una vez que entramos y nos dimos cuenta de qué se trataba, y uno pasa a preocuparse más por sobrevivir, ¿viste?, por no morir en el intento. Y ya eso es todo un triunfo. O sea, yo me pegué cada golpe, tenía que volver al día siguiente, y mis nervios pasaban simplemente por no matarme, lograr hacer algo, y pensar en si había un premio, si ser primero. La verdad es que no lo sentí así, y creo que nos pasó a todos igual. Claro. Ahora, esto fue una competencia, pero otra que fue una competencia también, fue Popstar, ¿no? Fue donde salió Bandana. Esto también, ¿qué diferencias notaste siendo los dos en algún punto reality, competencia? Sí. ¿Hubo diferencias en cuanto a competir con otro o lo notaste que fue más o menos similar? No, son muy diferentes, pero creo que lo que pueden llegar a tener en común es que en realidad es como en la vida, uno compite con sí mismo y uno mismo puede ser su peor enemigo. Y creo que cada uno tiene que poner su energía en sacar lo mejor de uno y no andar pensando en qué hacer para todo. Eso es como la clave, en más cuando se trata del arte, ¿no? Del tema de Popstars. Creo que competir en lo artístico no tiene sentido, porque cada uno es único y lo que moviliza es eso que uno tiene especial. O sea, querer bailar mejor o cantarme. O sea, creo que ahí lo mejor es ser uno mismo, y ese es el desafío. En lo deportivo sí, por ahí se plantea otro tipo de competencia, claro, pero aplicado a lo que fue este programa de televisión es difícil, porque una señora de 60 años, un ciego, una mujer que no nada, o sea, también era extraña esa competencia. Otro desafío, o sea, claro. Hola, Virginia. Agustín te saluda, ¿cómo andas? Hola, Agustín. Pero ahora vos hablabas de Bandana. ¿Tenés algún proyecto vos personal o con Bandana para un futuro? Personal, tengo muchos proyectos. Y por un lado, con mi hermano, que hace 7 años desde que se hizo Bandana, iniciamos con una banda de punk californiano, fuimos mutando el sonido, ahora tenemos un proyecto que se llama Just Be, que es de pop electrónico, y estamos hoy de hecho nos juntamos a ensayar para un show que tenemos el viernes que viene. Por otro lado, estoy pasando música como DJ, armando un producto de DJ y cantante, donde paso música y avanzado el set, canto vocales sobre la pista que paso. Estoy con proyectos también de televisión relacionados a los deportes y la naturaleza. Y con las chicas no, simplemente estamos en contacto, todas con las ganas de en algún momento hacer una especie de revival, pero nada definido. Ahora, me gustaría volver un poquito, porque hay muchísimos realities de competencia musical, pero no llegan a causar lo que causó Bandana o lo que causó Mambrú. Quizás se buscan más solistas. ¿Por qué es esto? ¿Tiene que ver con ustedes, con los participantes, con los artistas, o con la sociedad que quizás busca otra cosa hoy en día? No sé, yo creo que eso no se repitió, porque hay cosas que funcionan porque se dan en el momento indicado, por determinadas circunstancias sociales. Fue el primer reality, con lo cual para la gente fue como mucho más sorpresivo, más atractivo. Para nosotras no teníamos idea de qué se trataba, también lo vivimos de una manera mucho más genuina, nos fuimos buscando fama o sabiendo estrategia. Creo que el objetivo que tuvo este primer reality fue uno de los grandes factores que hizo que funcionara, que pegara más. Y después son cosas que nos explican, o sea, se dio así, también ellos supieron elegir muy bien a cada una de nosotras. O sea, que cada una refleja como una parte de la sociedad diferente. Y después a nivel del producto musical era muy bueno. Yo creo que nada, hay muchos factores, más el factor inexplicable, que es de las cosas que se dan en el momento indicado. Pasó algo muy loco con Bandana y con Mambrú. Porque es como Violeta ahora. ¿Sabes con qué lo comparo? Bandana y Mambrú, los comparo con Chiquititas y Cebollitas. Sí, también yo amaba Bandana. Tenía los vinchitas, los pañuelitos usaban en ese momento. Bueno, lo que me pasaba a mí es, yo no escuchaba Bandana porque no me lo permitía mis compañeros, ¿viste? Que no te lo permite. Vos tenías que escuchar Mambrú. Mambrú, obvio. Pero me sabía todas las canciones. Todo, Dance, Dance, Dance. Olvídate, estaba en el baño y lo cantaba yo solo. Virginia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Le deseamos muchos éxitos a tu amiga. Ni hablar. Y le mando, gracias. Muy buen fin de semana a vos. En serio, gracias por esta comunicación, para relajarnos un poco y terminar bien la semana. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Y los invito, el viernes que viene voy a estar con un show con mi hermano en Crowbar, el viernes 13. Están todos invitados y, bueno, para el que quiera escuchar mis sets, mis canciones, mantenerse informado con estos multiplicidad de proyectos que tengo, está mi website, que es virginiaacunia.com, o en Twitter virginiaacunia, así que ahí nos mantenemos en contacto. Ahí de fondo estamos escuchando algo de Virginia para despedirnos en este bloque. Virginia, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias, besos enormes a todos. Un abrazo. Era tan perfecta y aburrida, todo lo tenía que hacer tan bien. Admirable era su disciplina, tal vez nunca la pasaba bien. Misma, y muriendo por enloquecer. gotta give you the try. Baby, you are the one. I can see it in your eyes, like a demon inside. Gotta give you the try. I know that's what you want. Baby, don't let me down, there's no way you go.